Buenas noches, bienvenidos una noche más a Radio Crash 105, en la 105 de FM. Como cada jueves nos reunimos una serie de amigos intentando desvelar el talento. Somos el grupo del talento.org, nos pueden encontrar en las redes, en el blog eltalento.org, en almohadilla talento profesionales y en Twitter. Pueden tuitear y seguir en el programa en directo, interactuar con nosotros, participar, darnos sus opiniones y sobre todo pues comentarles que cada jueves intentamos traer a profesionales de distintos entornos, profesionales del día a día, que nos puedan contar todo aquello que tienen en sus retos personales y que tienen pensado conseguir y que tienen pensado desvelar con sus propios talentos. Comenzamos hoy con Verónica Bermúdez, es pedagoga, coach. Ella viene un poquito de lejos, es de Asturias, pero está afuera y nos va a acompañar durante esta hora. Bienvenida, Verónica. Gracias a vosotros por invitarme. Encantados. También tenemos con nosotros a Cristina Regueros, una sospechosa habitual de nuestras noches del talento.org. Cristina es licenciada, economista, coach y sobre todo una persona pasional en los recursos humanos, que siempre intenta darnos esa parte de sensatez para que pensemos y nos cuestionemos muchas cosas sobre nuestro ser y nuestro hacer en el día a día. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Jano, diseñador gráfico de jano.com. Jano siempre nos trae sorpresas porque viene con un estado de ánimo diferente cada día. ¿Qué tal estás, Jano? Bueno, hola, buenas noches a todo el mundo. Estado de ánimo, pues oye, el que siempre llevamos ahí con la espalda. Pero con mucha... Uy, que se nos acopla. Con mucha sorpresa, ¿eh? Siempre llega y viene distinto, no sé por qué. Bueno, nosotros que leemos mucho lo corporal... Me he cambiado la camisa nada más. Debe de ser eso. Debe de ser el colorcillo de la camisa. También con nosotros está, como siempre, Olga, de Social Más. Olga, mamá consciente, mamá trabaja en internet. Siempre Olga Gutiérrez es ese punto de pasión como Cristina, pero también con una gran profesionalidad y con un gran conocimiento de las personas y por ello hoy nos ha traído a personas nuevas. Cuéntanos tú al siguiente invitado también, Olga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy quería comentar que el tema del que vamos a hablar hace referencia a un artículo de Fernando Alcaide en el blog económico Sintetia, Francisco, perdón, Alcaide, en relación a su libro Aprendiendo de los Mejores. Y como en el talento siempre nos gusta rodearnos de los mejores, nos parecía muy oportuno pues invitar a Verónica, que está de paso por Asturias, que viene desde Huesca, que no es una leyenda urbana, sino que es verdad, es una asturiana que se ha tenido que ir a trabajar fuera. Pero también tenemos el otro lado de la historia, y es alguien que ha decidido venirse de Madrid a Asturias y que le han dicho: ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mientras Hugo se estaba haciendo los ajustillos técnicos por aquí. Y es mío. No, bueno, yo vine de más abajo. Bueno, vamos a dejar a Hugo que nos cuente él qué hace en Asturias. Vamos a quitarle el protagonismo. Bueno, Nada, principalmente lo que hago en Asturias es sobrevivir. Como todos, sí. Como todos. Y bueno, prácticamente estoy llevando a cabo mi proyecto personal a través de Turret, que es mi marca personal como servicios de marketing online y de social media. Y aquí andamos, con todos vosotros. Bienvenido, Hugo. Gracias. Es un placer tenerte aquí, sobre todo porque Hugo, además de ser un gran profesional, tiene muchos puntos en común con personas del grupo. Es una persona que está aquí porque nos la ha presentado Jorge López Suárez, que hace una temporadita que nos tiene un poco abandonados, pero que ya nos ha prometido que en septiembre reenganchaba. Y por otro lado, además, también Hugo, precisamente por dedicarse al tema del marketing online, pues tenemos también otros contactos en común del sector, ya que, aunque a veces pueda parecer lo contrario, por suerte el social media marketing o la innovación tecnológica y las herramientas TIC en las empresas, los profesionales solemos tener muy buena relación entre nosotros y ayudarnos mucho, porque aprendemos mucho los unos de los otros. Y bueno, y tenemos en la mesa técnica, que probablemente hoy sea el último día que vamos a poder gozar de su inestimable ayuda y de su estupenda presencia, a Natalia Gutiérrez de Estudia y Viaja, porque se nos va a Inglaterra a hacer un Erasmus emprendedor. Hola, Natalia. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos preparando ya todo para... A ver si acabamos de firmar papeles y a ver si a primeros de enero nos incorporamos a la nueva vida Erasmus Again en Inglaterra. Bueno, luego nos contará un poquito en qué consiste el programa en el que ella está inmersa y que está orientado precisamente a jóvenes emprendedores, empresarios que estén empezando un negocio sin importar la edad y que quieran ir a otro país a aprender ese negocio que ellos quieren desarrollar aquí de la mano de gente experta y que ya está sentada en el mercado. Así que bueno, nada, Paula, ya está, vale. Te toca. Natalia, cuéntanos que ibas a decirnos algo. No, que estoy encantada de escucharos como cada día. Adelante. Gracias, guapa. Bueno, pues nada, yo pues me presentaré también porque cometí el error al inicio de no decir quién era, pero es que siempre son mucho más importantes los que están alrededor que uno mismo. Bueno, yo soy Paula Bango, aquí acompañando cada jueves a todas las personas que quieran acercarse a Radio Crash, al talento.org, a colaborar y a dar ideas y a desvelar este poquito de talento que cada uno no sabemos por qué, pero parece ser que tenemos y otros nos lo ven y nosotros mismos no. Como comentaba antes Olga, vamos a hablar del artículo de Alcaide y podríamos empezar comentando, bueno, ¿quién es este señor, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién nos lo puede contar? ¿Me toca a mí? Venga, Olga. Por eso de que yo también he escrito en Sintetia, ¿no? Por eso me ha caído a mí. Bueno, pues Francisco Alcaide es una persona que, bueno, que además de leer habitualmente las redes sociales, porque tiene una marca personal muy fuerte, su cuenta de Twitter es @FAlcaide, ¿vale? Es una persona que es experta en management y liderazgo y en desarrollo personal, licenciado también en administración y dirección de empresas, compañero de Chris y mío de formación en ese sentido. También tiene un máster de banca y finanzas, doctor cum laude de la organización de empresas y ha dado servicios de asesoría, consultorías de investigación y formación, ¿vale? Como puede ser Walkers Kluwer, Nebrija BS, Deloitte Antat, Chico, Terra, etcétera. Sería larguísima, ¿no?, la lista de las experiencias y de las aportaciones que este señor ha hecho al mundo de la empresa. Os recomendamos que os paséis a echarle un ojo a su blog, ya que en 2012 recibió el premio al mejor blog de recursos humanos y desarrollo personal. Y hoy vamos a hablar pues de ese artículo que él hizo para Sintetia el 24 de marzo, ¿vale?, a través de mi gran amigo Javier García, que es: el poder siempre teme la libertad, porque cuando uno es libre no se le puede controlar. Y de libres locos por aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Porque no sé por qué, pero en el talento somos muchísimos los autónomos. Sí, realmente el recuento de gente que se ha ido acercando por aquí y que tiene esa inquietud, pues predomina el perfil autónomo. O incluso personas que tienen su trabajo, pero que tienen un alter ego. Sí, y ese sueño les lleva a intentar... pues también empaparse un poco del ambiente o del perfil autónomo, ¿no?, para ver qué les puede aportar una persona que esté pues sobreviviendo día a día y trabajando por sus sueños. Y ahí va un poco hilado con el tema del desarrollo personal, ¿eh, Cris? ¿Qué te parece? A mí, mira, cuando decidimos hablar sobre este artículo y comentarlo, ya me gustó el comienzo, ¿no? Aprendiendo de los mejores. Esto ya para mí quiere decir varias cosas. Lo primero, que esta persona debe ser bastante sabia, porque con todos los másteres, con toda la preparación, que creo que no le falta detalle, el tema de seguir aprendiendo ya denota una persona inquieta, una persona pues, con muchas inquietudes y con ganas de no parar, ¿no? Y luego lo de rodearse de los mejores, que ya hemos comentado en algunos programas, que es tan importante. Que tú reconozcas que a lo mejor no eres el experto en todas las materias que tocas o con las que quieres tratar, pero sí es muy importante reconocer en el otro su valía, ¿no? Aquí está la diferencia entre la gente que teme al de enfrente como una competencia o la gente que ve al de enfrente como un colaborador muy valioso, ¿no? Entonces, para mí ya con el título empezamos bien. Y luego la siguiente frase, que es muy fuerte, pero creo que es una gran realidad, es la de que el poder teme la libertad, bueno, y está clarísimo. No sé si estáis de acuerdo o no, pero, por ejemplo, en el tema del coaching, que hoy estamos, cada vez somos más, es un problema que nos encontramos muchas veces, que las empresas no quieren utilizar esta técnica porque hace a la gente muy libre las empresas, y es algo que muchas veces no se quiere desde dentro. No se quiere que el personal sea libre y decida y cree, porque muchas veces lo que interesa es tener como soldaditos de plomo, que aunque no sigamos en la época de las primeras empresas, pero la forma de trabajar muchas veces no ha cambiado. Lo problemático es que no ha cambiado la mentalidad. Entonces, muchas veces el tema del liderazgo motivacional y todo esto es más de cara a la galería que realmente lo que pasa hacia adentro de las empresas. Muchas veces es puro marketing, pero de puertas para adentro el sistema de trabajo desde luego no ha cambiado tanto. Quizás también en ocasiones comentábamos, ¿no?, ese miedo que tiene un gerente o un empresario que tiene mucho recurso humano y tiene miedo de que cuando llevan adelante un proceso de coaching, pues que los que son un poco mejores o aquellas personas que ven una vía de escape a su propia problemática personal con una reinvención profesional o cambiar de empresa incluso, pues ahí es donde surge el miedo del propio gerente a tirar de este tipo de procesos, ¿no? Porque valora que, bueno, a ver si ahora se me va encima algún talento. Sí, esta semana pasada me parece que fue en las redes sociales, alguien me puso en mi muro una típica imagen, el típico chiste, que no era específicamente de coaching, pero si era solo formación a las empresas, y decía el gerente, ¿y qué pasa si formamos a nuestros empleados y luego se van? Y el que estaba por debajo le decía, ¿y qué pasa si no los formamos y se quedan? ¿No? Claro, son dos visiones completamente distintas de qué tipo de profesionales quieres tener, qué equipo humano quieres tener. ¿Quieres tener un equipo humano que diga sí, sí, sí, amén, amén, lo que tú digas, que no cuestione, que no plantee cosas? Quieres tener un equipo humano que te ayude a ir hacia adelante en tu proyecto, en el tipo de empresa que sea, pero no cabe duda que... Sobre lo que estabas comentando, creo que es un mal que está existiendo ahora en este país, que es la evasión de talentos. Muchísima gente que se dedica a formarse, que está costando unos dineros a las arcas públicas o privadas, y que después, porque no puede desarrollar su actividad profesional, acaba abandonando el país. Entonces, yo creo que eso es un grave problema. O sea, que yo creo que no hay que tener miedo a formar a los profesionales, porque si se van a poder desarrollar, seguirán trabajando en la empresa. Si no los formas y se quedan, pues al final es una lacra. No deja de ser gestionar el talento, ¿no?, de un país, de una empresa, de tu propia familia, de llevarlo hasta donde sea posible, y que yo creo que las posibilidades son infinitas, ¿no?, si lo trabajas y lo desarrollas bien. Efectivamente, sí. Bueno, realmente también la preocupación, ¿no?, en ocasiones del propio trabajador cuando se enfrenta a un proceso de coaching también tiene que tenerse en cuenta, porque a veces no sabe a lo que va. y piensa que es un poco un espía, quizás, del jefe, del gerente, y no entra en ese estado de conciencia o no se permite la libertad de contar y hablar sobre sí mismo por el miedo a que sea algo que luego sea realmente perjudicial para su propio desarrollo profesional o su crecimiento dentro de la empresa. Y normalmente no es así, al revés. Se siente agradecido porque el entorno laboral le haya permitido ser él mismo y empezar a expresar sus fortalezas y dónde se quiere llegar a desarrollar dentro de ese entorno. Porque normalmente hay unos vínculos y hay un entorno laboral con el que el trabajador pues se siente en cierta medida identificado en esa empresa. Si no, seguramente se hubiera ido antes, ¿no? Y si se tiene que ir, pues se tendrá que ir. Sí. Hay que... Francisco Alcaide, precisamente en su libro, una cosa que me parece muy importante, dice: tu desarrollo personal es tu destino. Esto es lo que muchas veces hemos hablado, bueno, y con tu desarrollo personal incluye tanto los estudios como el tema de los contactos y todas las experiencias que has tenido, que al final te enriquecen, ¿no? Y habla mucho de, bueno, pues de la responsabilidad que tenemos todos en formar nuestro propio destino, ¿no? Quitando la, pues eso, que a veces decimos, no, es que la excusiti, que lo llama él, ¿no? Que muchas veces ponemos excusas. Cris, espera un segundín, que es que ese micro no funciona. Vamos a compartir entonces, vamos a compartir el micrófono. Pues no sé lo que se ha oído, ¿no? Tú retoma, ¿dónde estamos? Yo retomo. Pues eso, Francisco Alcaide hace hincapié en que tú eres responsable de tu propio desarrollo personal, incluyendo pues toda la formación que has tenido, todos los contactos que puedes hacer y todas las experiencias que tienes, tanto laborales como en tu propia vida. Entonces creo que una parte de tu destino, o mucha parte de tu destino, depende de lo responsable que seas en tu vida y con tus metas y con tus proyectos y con lo que hayas decidido. En fin, vamos a ver. Venga, Jano, anímate, que antes creemos que por un problema técnico el micrófono no se te ha escuchado y queremos oír tu voz. Tampoco se ha escuchado, ¿no? Bueno, voy a leer alguna preguntina que hace el entrevistador a nuestro personaje, donde habla de qué papel se le otorga al azar en nuestras vidas. Y bueno, pues yo dejo la pregunta en el aire para ver qué os parece. Aquí empieza hablando que la autorresponsabilidad es el primer requisito del éxito. La consecuencia y asumir las consecuencias de lo que haces es la única manera de avanzar, porque solo se aprende lo que haces mal. Y si no asumes lo que haces mal y las consecuencias, no aprendes. Aquí habla que uno va a tener que debilidad en función a los resultados que obtenga en su trabajo, que al final es duro, pero es la triste realidad. Ahora va a salir Olga FQM, evaluadora calidad. Vamos Olga, allá. El fedor de las empresas, cuando llega para allá y dice: ¿por qué me vas a evaluar tú? No, si yo no te voy a evaluar, yo te voy a dar un mecanismo de autoevaluación. Y yo creo que ese es el miedo que hay en esta sociedad a la evaluación, porque estamos tan acostumbrados al sistema educativo, este estándar de que nos puntúan a todos de 0 a 10. Y esa puntuación al final es la que marca los destinos profesionales que vas a tener, que cuando nos dicen que nos van a evaluar, en ningún momento pensamos como en la evaluación como en algo positivo. Siempre pensamos en ella como en algo negativo, que lo que va a hacer es denotar más aún lo que haces mal. Yo he tenido compañeros de trabajo que me han dicho, como responsable de calidad que yo era y de atención al cliente, es que tú te dedicas a subrayar los errores de tus compañeros. No, oiga, no, es que yo soy la del sistema de calidad. Y yo, si pasa algo y hay un error, yo te tengo que informar para que lo sepas y para que lo tengas en cuenta y lo mejores. Pero es una herramienta de mejora. Claro, yo en el sentido en el que hablas tú de evaluación en cuanto a tu desarrollo profesional para mejora, me parece fantástico. Después, por otro lado, está lo que es la rentabilidad del trabajo que tú haces. Yo, en mi caso, como diseñador gráfico, pues es a veces difícil evaluar la rentabilidad del trabajo realizado. El design thinking, famoso del que habla, lo que persigue es un poco evaluar ese trabajo. Y después, por otro lado, y ya como último, está lo que juzgan los demás por tu trabajo, que eso es lo que a mí un poco más me pone los pelos de punta. Al final, dependiendo de qué ramas o de qué sector estés trabajando, si son cuestiones artísticas, es un poquito difícil o que alguien te evalúe simplemente por cuestiones estéticas. Pues si entonces, encima te dedicas a tener ideas, imagínatelo ya. Claro, ya muchísimo, pero efectivamente puedes acabar como medio loco o siendo un medio chiflado. Yo creo que aclarados estos puntos, estamos bien. Sí. Yo creo que hay una cuestión ahí, ¿no? De que siempre hay un binomio que es la evaluación con la mejora continua, que de hecho en calidad en FQM, ¿no? Es la base, ¿no? Es la evaluación para la mejora continua, ¿no? Para tanto para poner una nota como para hacer un escenario inicial, vale, y a partir de aquí hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, claro. Luego, cómo los demás evalúan lo que hacemos, ¿no? Pues es que esto yo creo que es imposible, ¿no? Abordarlo, ni yo creo que uno tiene que tener su nivel de autoevaluación. Eso es. Claro, cuando tú trabajas para clientes, obviamente los clientes tienen que estar contentos con lo que haces, porque si no, no seguirás. Ese es el segundo punto del que hablábamos, vendiendo. De cómo se puede rentabilizar tu trabajo. Vale, pero si seguimos avanzando por la entrevista. Hugo, sí. Hey. Que está en la pecera haciendo señas, di. Sí, sí, es para que. No se te oye. Nada, no se me oye, se me oye, sí, ahora. Te oigo yo. Sí. Nada, referente a lo de la evaluación que nos hacen a cada uno de nuestros trabajos, los clientes, ya puestos dentro de mi rama del marketing online, sí es evidente que es muy difícil que un cliente, a través de un proyecto, una colaboración que hagas con ellos, evalúen como el proceso que tú has realizado a la hora de construir ese trabajo para él. Ellos no lo ven realmente. Es, de hecho, cuando vas a hablar con algún cliente, con alguien que necesita tus servicios dentro del marketing online, él solo quiere ver resultados, pero lo que no ven evidentemente es lo que hay detrás, todo el trabajo que hay, porque aparte dentro de este sector, como es muy detrás de las redes, de los ordenadores y crear una comunidad en torno a las redes sociales, pues ellos realmente no ven ese valor añadido que tú has hecho como persona, como profesional que eres. Y bueno, yo considero que es algo que tendrían que tener mucho más en cuenta o intentar por lo menos tener un poquito de empatía con ese profesional e intentar averiguar realmente, pues eso, cómo se lo ha currado, ¿no? Sí, comentábamos antes que esa parte de los procesos creativos, ¿no? Esa cantidad de horas que el profesional pasional, talentoso, dedica a su obra de arte, a su pequeño tesoro, ¿no? Porque no deja de ser un tesoro, una creación. Casi como un hijo. Como un hijo, sí, sí, casi, es casi. Una... No, sí, sí, sí. Sí, sí, es una creación, es algo muy muy personal, que sabes cada paso que diste, por qué razón lo hiciste así, dónde te equivocaste y por qué retomaste, volviste a modificar, etcétera. Y por eso... Ensayo y error. Ensayo y error, siempre. Claro. Y entonces realmente esa parte, todas esas horas trabajadas previamente a que el cliente vea el resultado final, ya sea pues a nivel de redes, pues eso, un posicionamiento o una página o vea un diseño, como comentaba antes Jano, ¿no? En el design thinking, pues toda esa parte, ese gran valor añadido que las personas en un momento dado pueden aportar a una obra o a nivel artístico, pues cuando hay pues una demostración artística y hay el espectador o la persona que va al teatro o va a una galería de arte, tiene una experiencia estética, ¿no? Que comentamos, realmente ahí sí que hay mucha gente que tiene capacidad de valorar eso que le genera en su cuerpo, esa sensación, esa emoción, decir, para llegar a esto, ¿cuánto trabajo habrá detrás? Yo creo que si integráramos también la inteligencia emocional de las personas y en la empatía a la hora de valorar un trabajo y decir, esto no es un pirao que llegó, hizo aquí una página, no es un tío que diseñó esto aquí porque tuvo una iluminación, no, hay un trabajo creativo detrás y una cantidad de horas de ir sentado, como decía García de Marina, ¿no?, en el tren de Oviedo a Gijón y apuntar 30 notas y de ahí un diseño y otro y voy implementando y sé a dónde quiero llegar pero no lo encuentro y busco y un día no estoy inspirado, otro sí. Esa creatividad y ese ser de esa persona va en ese trabajo muchas veces. Hombre, yo haría un apunte sobre esto, que al final un trabajo de diseño y de comunicación no solo consiste en hacer algo estéticamente bonito, sino encargarlo de significado, de emoción y buscar esa rentabilidad que era la que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando alguien hace un diseño, en mi caso, no solo diseñas por decir, ah, que un dibujito bonito, que es lo que yo siempre digo, tiene más valor, tiene valor de comunicación, tiene valor de transmisión y tiene fuerza para vender. Una de las preguntas que Javier García le hacía a Francisco Alcaide era, rememorando una reflexión que hace él en el libro de Bertrand Russell, de que lo más difícil en la vida es que puedan, hay que cruzar, y qué puente hay que quemar. ¿Qué puente? Yo creo que es puente y puente. Sí, puente. Sí, hay una rata. La vida es un proceso secuencial, tomar un camino que te lleva a unas alternativas distintas que si el camino adoptado fuese otro. La complejidad está inherente en nuestras vidas. ¿Cómo nos podemos entrenar para detectar al menos esos puentes que debemos quemar? Entonces, lo que contesta Francisco a esto, habla pues de lo que nosotros muchas veces también repetimos, que es que cada individuo es diferente, irrepetible, ¿vale? Y que nunca va a haber dos personas que puedan hacer las cosas igual, precisamente por ese proceso creativo, ¿no?, que tenemos cada uno inherente. No hay dos personas iguales, no hay dos situaciones iguales. Hay factores aceleradores, ¿no? El entorno, los medios que nos pongan, y eso puede allanar o hacer más cuesta arriba el camino. Los mentores también. No, pero ahí yo quería hilar precisamente con el último post que tú escribiste, Jano, el tema de la resiliencia. O sea, la gente, ¿por qué es resiliente? ¿Por qué es resiliente innata? ¿O porque lo ha tenido tan chungo en su vida que por narices ha tenido que desarrollar la resiliencia? Pero gente enlazando con lo que hablaba Paula de la empatía. Gente que ha tenido las cosas muy chungas en su vida no tiene por qué ser resiliente, sino eso aparece en una persona cuando empieza a demostrar su resiliencia. O sea, en ese punto, la persona que es capaz de enderezar, o sea, yo siempre veo, cuando hablo de resiliencia me viene el junco a la cabeza, ¿no? Un junco define lo que es eso exactamente, que es lo que aparecía en la canción de Pedro hoy, de El Duodinámico, ¿no? O sea, se tuerce pero siempre sigue en pie. Entonces, si tú sigues en pie, eres resiliente. Pero si la vida te da un soplo y no te eres capaz de ponerte en pie, no eres resiliente. Pero entonces esas personas sí saben quemar qué puentes. Si sí saben qué puentes tienen que quemar, aunque sea doloroso. Yo creo que es como decía Hugo, un poco ensayo y error, ¿no? Vas, quemas un puente y dices, ostras, este no lo tenía que haber quemado porque llegaba bien. Y a la inversa, dices, voy a pasar por este puente, cometo un grave error, pero yo creo que lo importante no es que atravieses un puente o que quemes otro, sino que de la experiencia, tanto positiva como negativa, andes y saques conclusiones siempre positivas. Eso yo creo que es una característica de resiliencia. No sé, Jano, no me he podido leer tu post que pusiste en el blog, me lo leeré en cuanto llegue a casa, pero creo que ahí en la resiliencia cuando preguntaba Olga, es que se hacen resilientes porque tienen situaciones complicadas. Yo creo que el ser humano por definición es muy resiliente. ¿Cuántas veces un niño intenta darse la vuelta hasta que por fin lo hace? ¿Cuántas veces falla y comete un error, otro error hasta que lo consigue? Sí, hasta el momento en el que entra por medio la educación, la sociedad, ¿no? Y todo esto se empieza como a, no lo sigas intentando, no, por ahí no, y ya estamos todos ahí con las ovejicas ahí en el, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión ahí que es innata al ser humano, de la resiliencia. Entonces creo que eso es un porcentaje altísimo, fuera de personas que nacen pues con alguna discapacidad, tienen, vamos, el mismo momento del parto, ¿no? Ya es el parto, ¿no? El esfuerzo que un bebé hace por llegar al mundo ya es una, ¿no? Ahí venga, intenta y sale, empuja. Creo que hay una cuestión de innata en la resiliencia que luego a lo largo de los años perdemos, ¿no? Yo a veces en procesos de coaching con ejecutivos digo, madre mía, ¿en qué momento esta persona ha dejado de tener estas habilidades que eran innatas? Que es que las estoy trabajando con mi hija de 4 años ahora, ¿no? Y las tienes que volver a trabajar con una persona de 50 en un proceso de, ¿no?, que las vas perdiendo con el tiempo. Y luego con la cuestión que comentaba Olga de los puentes, creo que hay una cuestión muy interesante sobre la seguridad y el desarrollo. ¿Por qué no quemamos puentes? Porque nos movemos fundamentalmente por seguridad. Bueno, virgencita, que me quede como estoy. Al menos tengo un puente y mal que bien, pues oye, ya pasaré, ¿no? Eso es muy cierto. Y sin embargo, las personas que no se mueven más en términos de desarrollo tienden más a quemar puentes, a tomar decisiones, ¿no? Y también ahí ya lo claro, se puede enlazar con la resiliencia. En este artículo también es muy interesante todo esto. También se habla de la gente que nunca quema puentes, que siempre va por el mismo puente, sí, pero sí, que en realidad puede ser que haya pasado toda su vida. Sí, pero me parece mucho más interesante la parte en la que habla de las personas que se preguntan por qué. Ahora voy a ponerme a cantar la canción de Petipo. ¿Por qué? A ver, hablabais de los niños, hablabas de las capacidades innatas. Yo creo que los niños tienen algo innato y es los porqués. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Yo reconozco que tengo uno en casa que me atronica y me aburre hasta la saciedad porque, claro, es hijo de su madre y entonces alguien se tiene que parecer. Pero también ahogamos esos porqués muchas veces de los niños y entonces ese niño que se va a convertir en adulto pierde esa capacidad de cuestionarse los porqués. Hombre, yo creo que los padres tenemos la obligación de no dejar nunca sin respuestas de porqués a los hijos. Yo creo que es importante. Quizás sin respuestas y también sin decirles en ocasiones, pues no lo sé, ¿tú qué opinas? Casi dar la respuesta es tan fácil, porque yo puedo dar mi respuesta, pero en ocasiones puede ser sesgada, ¿no? Puede ser mi visión. Y opinar también eso, pues mira, no lo sé muy bien, a mí me pasa esto, ¿y tú cómo lo sientes? ¿Y tú cómo lo...? ¿No? Esa parte de coaching que es extraer del niño su propia respuesta y su propia visión del mundo y su entorno. Por eso los entornos tienen que ser el suyo propio y bien reforzado. Lo que comentabas antes, cuando el ejecutivo llega a una sesión de coaching, se sienta y resulta que están planteándose cosas que para un niño es un momento de formación básico, infantil, primero, segundo y tercero infantil, establecemos las relaciones sociales, la escucha, todo. Y resulta, observamos, y resulta que el ejecutivo no es capaz de aplicar nada de eso porque está en un entorno al que se adaptó y que ve de una manera. Su sistema de representación es distinto, ¿no? Y en ocasiones sacar a una persona de ese entorno, hacerle una visión 360 grados, que le digan cosas que no son agradables para él, un feedback determinado, puede resultarle incluso doloroso, ¿no? Y se quiere apartar de ese proceso, puede suceder. Por eso yo entiendo que tenemos que enseñar los padres a nuestros niños a crear su propio entorno y en el que ellos sientan que son fuertes y que son resilientes y los porqués, pues no lo sabemos todos, pero sus paraqués sí que los van a descubrir consigo mismos, ¿no? ¿Y qué pensáis de esto que comenta Francisco Alcaide? ¿Ibais a entrar? Sí, no sé si va a ser lo mismo que voy a comentar yo. ¿Ah, sí? Tenemos telepatía a través del cristal. Sigue tú. Sí, bueno, algo que comentaba en una frase que comentaba, que dice, los mejores líderes son personas inspiradoras, con un fuerte compromiso con el proyecto, que piensan siempre en términos de equipo, con habilidad para relacionarse, capacidad de comunicación y una gran dosis de humildad, entre otras. Mi opinión personal respecto a ello es que un líder, yo creo que... Os voy a lanzar la pregunta al aire por si queréis cogerla y dar vuestra opinión. ¿Se nace o se hace? Ahí lo dejo. Esto es lo de la gallina y el huevo otra vez. Yo creo que, bueno, yo no sé la opinión aquí que dirán las otras coaches, pero yo ahora que estoy inmersa en la formación de mis hijos, la capacidad de liderazgo es algo innato en ellos, generalmente, pero es que los padres la pagamos. Un padre sí. Líder jerárquico, o sea... que dice, porque yo lo digo, porque esto es así, pues acaba matando ese gusanillo de liderazgo de su propio hijo. Puede sobrevivir el niño, ¿no? Pero ya entre los padres y la escuela, pues lo anulan. Entonces yo creo que también el efecto imitador, si el padre es un líder un poco relacional con el entorno en el que el niño va a imitar lo que ve, ¿no? Muchas veces, y entonces los entornos hacen ese liderazgo de una manera u otra. En las empresas, pues a nivel ejecutivo hay un liderazgo muy jerárquico y por eso tratamos que sean ese líder incluso límbico, ¿no? Ese líder más de saber, de ver a la otra persona, utilizar las neuronas espejo y adaptarse al entorno, no el que él quiera hacer. Pero también es cierto de que, bueno, yo creo que un líder pues tiene que tener unas cualidades innatas, no solo porque aprenda del entorno y de que la gente le haya inculcado ese liderazgo, sino que tiene que tener como unas habilidades internas, como persona, como su propia personalidad, para poder ejercer ese liderazgo, tanto... como hablábamos antes, la empatía misma con el resto de las personas para saber cómo encauzar si hay problemas, si hay alguna crisis en el trabajo y mantener ese liderazgo dentro de un estatus en el que no parezca un monstruo, por decirlo así, un troll. Entonces yo creo que tiene que tener dentro de sí mismo pues ciertos rasgos que no cualquier persona podría ejercer como líder, ¿no? No sé. Hay una frase muy chula que me encantaría deciros aquí en Silabi en alguna ocasión, pero ahora mismo no sería capaz de hacerlo, que es que el líder que nace mejor así se hace. Creo que hay personas que de manera innata, pues todos tenemos, ¿no?, un talento más desarrollado que otro, o habilidades, una serie de competencias. De hecho, ¿no?, desde pequeños, en la familia, en el parque, en cualquier sitio, ves a los críos y dices, oh, este crío es súper líder, se le miran todos y van todos y hacen, ¿no?, que tiene muchas habilidades. Que luego eso con la educación, con familiar, con la educación en el cole, con la propia sociedad, que eso se vaya pues limitando. Creo que ejemplos seguramente que tendremos todos unos cuantos. Yo creo que el que es líder mejorará si se hace y que conseguirá llegar a más, y el que a lo mejor ha nacido con un talento para liderazgo más limitado, sí, más reducido, creo que se puede desarrollar como cualquier otra habilidad humana. Yo es que creo en el desarrollo de las habilidades y en que todos podemos mejorar y llegar a lo que queramos en la habilidad que creamos, ¿no? Y que nos de hecho una habilidad que se tiene muy muy relacionada con el tema del liderazgo es la de hablar en público, por ejemplo, y bueno, el cambio en algunas personas es espectacular, de ser capaz de temblar las piernas a hablar con mucha soltura, y eso lo hemos visto, vamos, lo vemos a diario. Entonces, bueno, parte de personalidad sí que creo que tienes que tener, algo que vaya con tu forma de ser, que coincida tu corazón con tu cabeza, pero luego sí es verdad que todo ese tema de habilidades se pueden desarrollar. Mira, cuando entraba Hugo, yo lo que os quería comentar era una frase que me llamó la atención, que aparece en el libro y que dice, y que también estoy bastante de acuerdo, y es que los límites no están en las personas, sino que están en los entornos. Porque yo muchas veces sí que me he preguntado por qué algunas personas o en algunas circunstancias es tan difícil dar el salto, ¿no? Cambiar completamente de vida o cambiar de proyecto, porque algunas veces resulta tan difícil. Y bueno, sí que es posible que bueno, que la responsabilidad es de la persona y todo esto, pero sí es cierto que el entorno tiene ahí mucho peso. Entonces, bueno, pues cuando hablamos refiriéndonos a niños, siempre decimos que bueno, que un niño puede ser un portento, pero si el entorno que tiene alrededor no le es muy favorable, va a ser bastante complicado que se desarrolle de una manera sana. Entonces, no sé qué os parece esto. Profesionalmente, yo creo que a lo mejor que el entorno lo tengas limitado puede pasar por tus habilidades para generarte una red social de personas que te ayuden a desenvolver tu puesto. Si al final acabas quedando un poco aislado, puede ser o por ti o por tus circunstancias que no te permitan desarrollarte. Entonces, cuando estás ahí metido en ese hoyo, ya es muy difícil dar un giro a todas esas cosas, porque al final, y entiendo que por lo que también acaba derivándose esto, este personaje del que estamos hablando hoy, no me acuerdo el nombre, Francisco Alcaide. El Alcaide acaba comentando eso, que parte de su éxito pasa por colaboración en grupo. O sea, yo creo que sí, quizás una de las cosas que aquí llama la atención, ¿no?, cuando le preguntan qué no es networking, porque el cultivar, porque sí, relaciones, tener amigos, pues sí, ser muy social, no es lo mismo que hacer networking, ¿no? Comenta que no es en sí eso, conocer gente ni acumular esos contactos, sino que es ni ir saltando de evento en evento, estar allí por estar, sino vale más medirlo y establecer relaciones, crear relaciones, pero de verdad, esos vínculos emocionales con las personas, crear sinergias y sobre todo construir juntos. Esas veces que hablamos de co-crear, ¿no? Cuando tú conoces a alguien y estás co-creando algo que crees que es importante, realmente eres el auténtico líder que buscabas ser, porque el entorno es el que te hace estar ahí. Y yo creo que cada uno, el líder que consigue que sus entornos se sientan inspirados, que su energía les llegue y que los motive para crecer ellos mismos, ahí es ese networking que deberíamos de buscar, ¿no? Y cuando ves que en un entorno no consigues tú crecer, pues en ese momento decir, ¿pero qué me impide a mí seguir? ¿Será que la persona que ejerce ese poder o ese liderazgo inspirador a mí no me llega? ¿No es el que yo busco? A ver, Hugo, ¿qué nos comenta? Sí, bueno, por mi experiencia en varios networking, pues sí, realmente tienes razón en ello. Yo conozco personas que eran reacias en un principio a los networking porque se consideraban que no les iba a aportar nada, pero como ellas mismas, como personas. Luego, a raíz de verlas ahí, de interactuar con la gente y ver que tienen ese liderazgo oculto, por decirlo de alguna manera, pues como que se han ido creciendo interiormente y les ha dado más autoestima, más confianza en ellas mismas para luego impulsar sus proyectos, que en esos networking iban a impulsar, a intentar promocionar de alguna manera. Y bueno, sí es cierto eso, de que en esos eventos, networking, el concepto co que está muy arraigado es lo que realmente a veces te hace soltarte de una manera que tú pensabas que no tenías, pero la tenías dormida. Claro, quizás ese conectar pues les daba miedo, ¿no? Acudir a un evento de estos, yo es que soy, por ejemplo, imagínate, ¿no? Alguien que sea de un entorno más cerrado, una persona de un departamento determinado que haya trabajado, o un físico, o alguien que tenga las capacidades quizás sociales menos desarrolladas por su propia formación y por su tendencia, porque estudió física o lo que fuere porque le encantaba, y tiene una idea buenísima y empresarialmente puede ser un crack, pero dice, ¿para qué voy a ir a un networking si yo es que no conecto con la gente? Y en esto descubre que es que hay tres como él, y conectó con esos tres, y hay una sinergia, hay una idea, hay un impulso, hay uno más líder que él, pero él se siente que crece y que supera un miedo, ¿no? Sale de su estado de confort para crear algo bueno, que es ese valor añadido que se busca, ¿no? En los productos de verdad buenos, un equipo donde cada uno haya dado lo mejor de sí y superado sus miedos. El líder saca, ¿no?, del estado de confort. Antes comentabas tú, Cristina, lo de la excusitis, ¿no? Que muchas veces, pues no, que no voy porque yo es que no se me da bien, o que si es que yo lo que hago no vale, que no, que esto, que te pones muchas excusas, y ahí está la autorresponsabilidad, ¿no? Responsabilizarse, el agenciarse de lo que realmente quieres, el dejar la zona de confort o de seguridad y moverte desde seguridad, pero hacia desarrollo, ¿no? Ser capaz de desarrollar esa habilidad para poder hacerlo con seguridad, que yo creo que muchas veces es donde fallan, ¿no? Que antes decías, Cristina, la gente cuando tiene proyectos y no los lanza, o que están ahí, que se paralizan, que claro, yo creo que cuando te lanzas a un proyecto y no tienes suficientes habilidades desarrolladas para poder afrontar ese proyecto, ese cambio desde seguridad, desde decir, bueno, tengo mi mochila de las cosas que me traigo en la vida, mi profesionalidad, mi entorno, mis conocidos, mi red de profesionales, de contactos, esto de lo otro, claro, si eres capaz de contactar con todo eso, es mucho más fácil moverte a desarrollo, y si no, pues mucho más fácil quedarte en tu casa lamentándote de, madre mía, los demás qué bien y yo qué mal, ¿no? Yo haría, retomando la pregunta del por qué que comentaba Olga, que yo creo que muchas veces un proyecto no llega a ver la luz porque falta un por qué. Sí se tiene un qué y un cómo, pero falta un por qué. O sea, un verdadero sentido que te haga tener la fuerza suficiente como para liderar y arrastrar todo lo que haga falta para conseguir ese proyecto. Muchas veces yo, leyendo esto, determinadas cosas un poco me ponían los pelos de punta, porque yo procuro generar esa misión, visión y valores en muchas cosas o en mi propio proyecto, pero efectivamente buscar ese porqué, o sea, ¿por qué has montado tú tu empresa? ¿Para qué? Habla aquí también exactamente por dinero. Hablaban del caso de Amancio Ortega y de Stephen Jobs sobre estos asuntos, y efectivamente, ¿por qué montas una empresa? ¿Por dinero o por aportar un valor a la sociedad, que crezca? Claro, ahí es donde comentábamos, ¿no?, que ese networking, pues ahí es cuando surgen personas inspiradoras que lo que te hacen es saltar una pizca de emoción que quizás habías perdido porque no creías tanto en ti, y ves que puedes, al lado de una persona así o un grupo, un entorno así, puedes crear mucho más que lo que tú hubieras imaginado, y estar en un proyecto tan grande que a ti, no, es que con esto ya te inspira. Yo creo que ahí no piensa nadie en el euro. En esos inicios, cuando se genera la semilla, en principio la inspiración no viene movida por el euro. Puede haber una ilusión al final de ganar tanto, ya vendrá el estudio de viabilidad, ya vendrá todo, pero la ilusión inicial para que te metas, impliques y comprometas, seguramente no viene movida por cuánto voy a ganar. Te inspira. Yo por lo menos pienso así. Sí, yo pienso así, ¿eh? No sé, las veces que fui a networking y que había ideas que me llamaron la atención, igual que cuando me impliqué en el talento, pues nunca pensé en un euro. Y yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí nunca pensamos que el talento pudiera llegar a ser algo, ¿no? Sino un grupo de personas que se vienen aquí a comentar, a charlar y a disfrutar del rato. Entonces yo creo que eso sucede. Sucede como puede surgir en un proyecto como el talento, que es un lugar de encuentro, un punto de encuentro de gente inquieta, culos inquietos, pues puede generar luego algo. Ahí relacionado con el porqué, no, pues vale, que es un porqué más económico, que es un porqué más de aportar valor a la sociedad. Yo, para mí, el gran problema está en cuando le preguntas a alguien por qué así y no asá, por qué sí y no no, y se quedan en blanco. No lo sé. Yo creo que cuando no hay el porqué, si hay un porqué, sea económico, sea que cada uno tiene su porqué y con ese porqué tirará, y unos serán más loables que otros y unos te ayudarán más, otros te ayudarán menos. Pero creo que el problema real y fundamental es cuando estás trabajando con alguien y por qué haces esto y por qué lo has hecho así. Y que no sé qué nos dicen desde la cabina, haga que quiere entrar Hugo, cuando no hay un porqué, ¿no? Yo creo que esto, y de hecho, ¿no?, muchas veces preguntas por qué, ostras, no lo sé, porque te empiezas a investigar, ostras, pues porque es que mi padre de pequeño me decía que yo también iba a ser no sé qué y que iba a quedarme con el negocio familiar, y al final, fíjate, me con 40 años me he quedado con el negocio familiar y el porqué de mi padre, no el mío, ¿no? Que te lo has incorporado ahí y... Sí. Hugo. En relación a la entrevista que le hacían a Francisco Alcaide, cita en su libro a Tom Peters, una cita que dice lo siguiente: el concepto de que yo te motive es de lo más absurdo y arrogante. Tú eres el único que puede motivarse a sí mismo. ¿Qué opináis al respecto? ¿La motivación es algo que tiene que salir de nosotros mismos o puede haber un agente externo, una persona, un estímulo que te impulse a ello? Tiene que salir más de nosotros, ¿no? A ver, yo creo que sí que externamente puede haber muchas cosas que te motiven, pero la motivación y el para qué que hablábamos es totalmente individual de cada persona. Igual que no hay dos personas iguales, no hay dos proyectos iguales ni dos cosas exactamente iguales que te ilusionen y que te motiven para empezar de cero una cosa completamente diferente. Y ya que nombras a Tom Peters, acabo de recordar un libro que lanzó hace, pues no sé, 20 años o así, que se llamaba Las organizaciones en tiempos de caos. Y lo recuerdo porque fue una etapa de mi vida en la que cambié completamente, ¿no? Lo mismo de ciudad, de profesión, de todo. Y ahora que lo nombra, he vuelto a recordar, porque es un libro que es aplicable siempre, porque creo que lo de las organizaciones en tiempos de caos es lo único que no cambia en estos tiempos tanto de cambio y que sería perfectamente aplicable. Es un libro de management, pero es un libro también de recursos humanos y es un libro fantástico. Yo recomiendo al que tenga interés en que se lo lea, porque realmente cuando acabas de leerlo, yo lo leí varias veces y eso que no soy una gran lectora, acabas moviendo algo, aunque sea los sofás de tu casa, pero algo cambias. ¿Puedes recordar el título del libro? Sí, el nombre del libro es Las organizaciones en tiempos de caos. Las organizaciones en tiempos de caos. Apuntado. Vale. Gracias. Bueno, yo respecto a la motivación, quizás a nivel sobre todo de niños, ¿no?, que es el entorno en el que últimamente me muevo y me desarrollo y me realizo, yo creo que es muy importante la motivación del docente para el aula. Entonces, claro, puede haber un niño desmotivado por múltiples razones en el entorno, y igual que sucede con los profesionales, pero la motivación externa hace que salte la chispa. Entonces, cuando tú tocas la tecla de una persona, y la labor muchas veces de nosotros, ¿no?, que humildemente como coach intentamos tocar la teclita de la gente con una pregunta que les sorprenda y incluso les provoque un rechazo y asco, pero ahí remueves, y cuando remueves, luego viene la motivación. Entonces, la motivación no deja de ser algo intrínseco, pero que puede ser generado por una chispa externa. Y bueno, por supuesto que lo que hay que conseguir es esa automotivación del día a día. Y ahí viene la resiliencia, ¿no? Cuando tienes un golpe duro, de ahí tiras de tu motivación para pensar en positivo dentro de la desgracia y de lo peor que te haya sucedido. Un proyecto personal o profesional. Entonces, la motivación externa también es necesaria, educarla y acompañarla, ¿no? No sé qué opina aquí también Verónica, profesional. Yo ahí, claro, sí, no sé si tuviera que decir, va, pues, ¿cuánto porcentaje estaría mejor de automotivación o de motivación externa? Yo diría que por mucha motivación externa que hay, si tú no eres capaz de automotivarte, es que ya te pueden poner lo que yo creo que a todos nos pasa de vez en cuando, ¿no? Pues estás en casa un día muy desmotivado y por más que te llaman que vamos a ir aquí, que no, no, no, no. Y otro día salir al muro a dar un paseo es el mejor, ¿no? Lo mejor que has hecho mucho tiempo y has, ¿no? Y has disfrutado de ello. Y entonces yo creo que la automotivación y en lo que comentabas, Paula, con los niños, yo creo que claro, el docente tiene que ser un buen motivador, pero que tiene que ser un buen motivador para que los niños aprendan a automotivarse y aprendan a, ¿no? A moverse solitos, ¿no? Y en casa, ¿no? Aquí creo que todos tenemos babies, ¿no? Pues me aburro, ¿qué hago? Pero ¿cómo que te aburres? ¿No tienes una cabecita y unos lápices y un poco de papel? ¿Cómo que te aburres, ¿no? Y generar la automotivación como habilidad, creo que es una habilidad estupenda para cualquier persona. Gracias, Verónica. Vamos un poco a cambiar el tema y vamos a centrarnos en el invitado, que es Hugo. Hugo Cotro, ese, soy yo. Ese mismo que está en la pecera ya, como si llevara aquí, pero 6 meses, ¿eh? El Hugo, oye. Tampoco es para tanto, no sé. Está genial, no, no. Presta, siendo asturiano, digamos que presta sí, verla sí, tucalina ahí, ¿eh? Entonces, no sé cómo tomarme eso. Bueno, es el primer piropo, es el primer piropo que suelto como presentadora, así que gracias, que gracias. Se me van a poner celosos Natalia y otros que hay. Bueno, pues Hugo, como social media de tu red, nos va a comentar un poquito, pues sobre sí mismo. ¿Quién pues eres, Hugo? Soy una persona ambulante por el mundo. Bueno, pues nada, yo personalmente me necesitaba un cambio. Un cambio a través de la resiliencia, como comentabais, de caerme, levantarme. Me caí y dije, me voy a levantar en otro sitio y me vine para aquí, a Asturias. Y bueno, intento seguir impulsando mi proyecto personal, mi marca que es Tu Red, por medio del marketing online. El marketing online que es algo que entró en mi vida, algunos dirán que no hace mucho tiempo, pero yo creo que es lo suficiente como para que me haya cautivado y intentarlo hacer con pasión, que es de lo que trato, hacerlo con mucha pasión. Realmente es lo que me motiva y lo que me impulsa. Y bueno, a través de Tu Red, pues servicios de marketing online, intento sacarlo adelante y sobre todo pues crear sinergias con gente del entorno, del sector, que puedan echarme un cable y yo echarles un cable sobre todo. Crear colaboraciones. Bueno, pero es que a Hugo le pasa lo mismo que me pasa a mí, que le pasa a Patri, sí, y a Silvia y a Cristina, que creemos que eso de que nos tuiteemos, que nos etiquetemos en las fotos, que nos compartamos en las, está muy bien, pero irnos de cañas está mucho mejor. Mucho mejor. La desvirtualización, por Dios. La desvirtualización, que es lo que hace realmente conectar con esa persona, ese público que tienes ahí detrás y que les ves las caras realmente y puedes charlar no solo del trabajo, sino de mogollón de cosas. Y luego eso en el fondo pues te da una visión en conjunto de las personas que tú quieres tener cerca, tanto personal como profesionalmente. Hugo es un ferviente creyente en las personas, creo que todos sí, los que estamos aquí también, y en esa necesidad de ese contacto de seres humanos, que las redes están muy bien, que nos permiten llegar a pero muchos seres sitios. Humanos adecuados, no con todo humano, ¿eh? hay que saber bueno, ser bueno, selectivo. Bueno, no vamos a entrar como ahí, me nos quedan 9 minutos, no la vamos a liar. Hay que saber ser selectivo, sí, sí. Pero sí es muy importante que esa comunidad que en la que te sientes, ¿no?, partícipe, ese entorno en el que te hace crecer, que es tan importante, que hablábamos antes, sea también real, no sea algo que esté solamente a través de los unos y los ceros del lenguaje binario de los ordenadores. Es un primer paso, es una puerta abierta, por eso está aquí Verónica, por eso está aquí Hugo, porque nosotros creemos que el blog es nada más que la mecha, ¿no?, que va a encender después la espita de lo que tiene que salir del talento realmente, pero está claro que es un altavoz y que es un altavoz que hay que saber utilizar y utilizarlo bien, y te rodearás de buenas personas, sí, como dice Hugo. Sobre todo eso, utilizarlo bien, que hay mucha gente que lo coge, se sienten poderosos por tenerlo en la mano y hacen barbaridades con él y luego no saben aprovecharlo. Hay que saber aprovecharlo, siempre. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu proceso creativo cuando tú te enfrentas? Bueno, viene un cliente, necesita algo. Cuéntanos un poquito de tú mismo, tu hacer diario. Lo primero, cuando yo, si tengo la oportunidad de tratar con algún cliente o alguien que necesite mi colaboración, lo primero es, como decimos, saber cómo es como persona, porque a raíz de eso vas a saber cómo luego encauzarlo a su nivel, al nivel del proyecto que tenga él en mente. Estudiar su caso, estudiar su empresa o su negocio, cualquiera de los dos, Y luego pues ver un poco las oportunidades que puedes sacar por medio de las redes sociales, de los blogs y demás, las oportunidades que le puedes aportar a él. Estudiar la competencia y crear un plan de marketing social para él totalmente personalizado, que es en el fondo de eso se trata, de personalizar ese plan para él, porque estás trabajando no para él, no para algo global. Entonces de eso se trata un poco, de estudiarlo, pero no estudiarlo ahí como un cirujano minuciosamente, sino un poco con empatía, sobre todo. Uh-huh. Tener mucha empatía. En el fondo, el cliente, como yo digo, no es un cliente, tiene que convertirse en un amigo, porque os vais a ayudar mutuamente, de eso se trata. A veces mucha gente piensa que porque tú seas un profesional del sector que se lo vas a dar todo hecho, pero para que eso tenga un beneficio, llegue a buen puerto, necesitáis retroalimentaros y que él te confíe cosas del negocio, de la empresa, y que podáis hablar abiertamente para luego crear una conexión que lo encauce a buen puerto. Entonces ahí tú consideras que mucha de la parte profesional tuya que tiene ese valor añadido será la relación interpersonal, ¿no? Sí. Que vayas a desarrollar con ese cliente. Sí, que puede sonar muy irónico, pero bueno, siendo un campo que está como muy virtualizado, que es dentro de las redes sociales, en el fondo tiene que tener mucho más de humanidad, por decirlo así. Tiene que ser más acercamiento físico, verbal, pues en una radio o entre cañas. Ya, o sea, que la confianza, realmente el rapport, la sintonía que tú crees con esa persona cuando os citáis para ir desarrollando su página o irse posicionando y bueno, tener conocimientos. Ahí tiene que haber mucha apertura por parte de la persona de saber lo que quiere, y a veces no sabe lo que quiere. ¿Y qué sucede, Hugo? Cuando realmente no sabe nada qué quiere. Cuando él no sabe lo que quiere, todo el mundo yo creo que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo lanzarlo, que no lo descubren por ellos mismos. Entonces tienes que ir un poco, ir indagándoles e intentar sacarles un poco lo que realmente quieren, el proyecto, y a dónde lo quieren llevar. Yo creo que en el fondo a todos se les puede sacar... O sea, que haces un poco de coach, genial, ¿no? Sí. Estamos aquí viendo que el coaching vale muchísimo, ¿eh? No es porque nosotras cada vez seamos más, que estamos contentísimas de ser nosotros y nosotras, a ver qué pasa. Pero sí que es verdad que el coaching un poco es filosofía, y a vosotros... Hace unos cuantos años realicé un curso de estos primerizos de marketing online que venía asociado con otro de coaching. Yo por aquel entonces decía, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿Marketing online y coaching me meten de repente ahora? ¿Por qué? Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que están totalmente interrelacionados, o sea, que se alimentan uno de otro y son necesarios. O sea, que ya vamos a tirar aquí un poco. O sea, tú recomiendas que formación en coaching debe de ser un complemento estupendo para toda profesión. Aquí. Es posible. Aunque luego el coaching tiene mucho de sentido común. Si tú eres una persona con sentido común, dos dedos de frente, y sabes cómo crear un ambiente de trabajo o impulsar a un trabajador por cosas comunes, de bueno, vas a estar aquí mejor trabajando en un ambiente más tranquilo, ser más positivo, pues es un poco de sentido común. Pero bueno, luego hay mucha gente que le cuesta pues sacar un poco eso, y para eso está el coaching, ¿no? Para fomentarlo. Sí, este chico Hugo de tu red es muy bienvenido al programa del talento. Yo muy bien acogido. Bueno, sigamos a ver. ¿Y qué más? Natalia, ¿nos vas a comentar algo? Es que no hablaste. Nada, no hablas. Quedan 4 minutos, nos dice Natalia, nuestra técnica, dirección técnica desde la pecera. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco lo que ha sido el programa, y sobre todo los que han venido nuevos, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis respecto a lo que hemos aquí disertado? Hugo, venga, anímate. ¿Qué sensaciones has tenido respecto Programa? Muy buenas. Estoy encantado de estar con un grupo de gente tan maravilloso como vosotros, y no es por peloteo, realmente, porque sois unas... Se ríe aquí la compañera. Sois unas personas muy cuerdas, y eso hoy en día creo que falta mucho, cordura entre la gente y saber comunicarse abiertamente, y sobre todo... Pues eso, que hace mucha pasión en el ambiente, o sea, que creéis mucho en lo que hacéis, y eso realmente es lo que importa. ¿Qué futuro le ves tú al talento? El talento prometedor. Si seguís así, de igual de bien, prometedor, porque y lo que quiero es, y me gustaría que se juntase más gente y cada vez que haya más gente interesada en ello y pueda hablar de muchísimas más cosas con vosotros. Hablas desde fuera, que se juntase otros, ¿no te implicas tú? Digo que se juntasen porque yo ya estoy como aquí, en mi familia. Ah, vale, tú ya estás en el... Muy bien. Ya está enganchado. Ya es casi mi segunda casa. No, yo ya te había visto hace un rato, por eso te decía que llevabas como 6 meses, parecía que llevarás, pero bueno, como lo hablaste desde fuera, bueno. A ver, Verónica, ¿Qué nos dice ella de su experiencia personal? Bueno, me ha encantado estar aquí con todos vosotros. La verdad que me he sentido muy, muy a gusto. Sois todos muy, muy acogedores y, ¿no?, hoy he comprendido por qué le habéis puesto este proyecto, este nombre tan chulo del talento, porque veo que aquí hay un montón de talento acumulado que estáis ahí gestionando y sacando adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado hoy al programa, especialmente a Olga y a Ana, que son las que me han hecho de puente para poder estar aquí, y espero seguir colaborando con vosotros. Me gusta mucho el ambiente que se respira y la filosofía del proyecto. Cris, ¿qué nos comentas? Pues nada, que gracias a vosotros por venir, y es un poco la idea del talento, ¿no? Que es un grupo abierto y que queremos que bueno, pues eso, que está abierto a todas las personas que quieran aportar su experiencia, su grano de arena, su forma de ver las cosas, y nada, que gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Jano. Yo no sé si eres tú, Paula, la que dices la frase esa de que el talento nos acompañe. Que yo a partir de ahora voy a decir que el talento se os pegue, porque que el talento se os pegue, que te acompañen, no, ya es como que vamos creciendo y creciendo. Como diría aquel, aquí el talento está por arrobas, cada uno tiene el suyo y a su manera, a su manera. Pero que viva el talento. Sí, bueno, y sobre todo, pues aquí ahora tenemos a Natalia en la pecera, que nos comente un poco ella su sensación antes de partir y sobre todo que, bueno, igual que ella, pues en un momento dado yo puedo salirme temporalmente del talento y quedar a otra persona inspirando pasión, inspirando ilusión o lo que sea, ¿no? Cada uno somos, yo creo que es lo bueno, que sabemos que somos totalmente prescindibles y que podemos estar en este proyecto en otros, ¿verdad, Natalia? Perfectamente de acuerdo, y para eso es el talento fluye, el talento se contagia. Entonces lo mejor es cuando irte, ganar súper energía positiva y para volver a trasladarla de nuevo a este grupo, al que te quiera escuchar, porque estés alineado con ello. Genial, Natalia, gracias, porque es la sensación que tenemos, ¿no? Que esa diferencia va fluyendo y ese fluir nos lleva a diferentes sitios. Así que donde nos lleven estas 10 de la noche... No sabremos si estaremos o no los mismos la semana que viene, pero sobre todo que el talento os acompañe.